Antes que todo, saludar y dar la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Juan José Rodríguez, actual colaborador de la UCPP, como se me ha presentado, y aprovechar la oportunidad para compartir con todos ustedes la tecnología Google Apps como una tecnología que te permite incrementar la colaboración, la integración y la participación dentro de nuestras organizaciones, ¿no? La actual sociedad se está enfrentando a un mundo que nos permite enfrentar nuevos retos, nuevas oportunidades. La tecnología, si bien es cierto, se ha vuelto un facilitador para todas las organizaciones, para toda la sociedad, nos permite estar en un mundo más globalizado, en un mundo más integrado, como ven en el concepto de ahí, que es una sociedad de la información, donde las tecnologías de información y la comunicación conllevan cambios que alcanzan todos los ámbitos de la actividad humana. La tecnología Cloud Computing, si bien es cierto, es una tecnología emergente, nace con la necesidad de darle solución a las empresas minimizando costos. Al minimizar costos, lo que hacemos es tener alojados un conjunto de información, pero no en un lugar físico, no en nuestras organizaciones, sino tenerlo alojado en la nube, como se puede decir. Cloud Computing significa computación en la nube, donde básicamente los enfoques relacionan a no tener un servidor para una aplicación, sino con llevar este servidor directamente a un lugar donde esté accesible las 24 horas del día. En concepto, para definir qué es Google Apps, básicamente se define en un servicio de Google destinado al uso de nombres de dominio personalizados con varios productos y funcionalidades similares a las suites de ofimática. Esto quiere decir de que una persona que tiene su empresa, tiene su propio dominio, puede utilizar estos servicios de Google Apps para tratar de incorporar un servicio de correo electrónico, manejo de herramientas de ofimática, tanto como documentos, presentaciones de Excel, tanto como presentaciones en diapositivas, donde básicamente los productos de Google Apps se clasifican en tres. El primer punto, que es Comunícate y Conéctate, donde está compuesto por el famoso Gmail, Google Talk y el Google Calendar. En el segundo punto tenemos en Colabore Publica, donde vamos a utilizar las herramientas de ofimática como son de Google Docs y las herramientas para la difusión de páginas web como es Google Sites. Y en el tercer punto tenemos la administración de los servicios. Google Apps te permite un panel de control integrado con un API de aplicación que le permite la gestión de usuarios, le permite la gestión de aplicaciones para bloquear accesos, para obtener ayuda y asistencia en todo momento. En este aspecto, la ayuda y asistencia va de parte de los asistentes, del centro de atención de Google Apps, que son las oficinas netas de Google, donde el servicio se brinda progresivamente los 7 días de la semana en todo horario, ¿no? Dentro de lo que es la categoría Comunícate y Conéctate, tenemos a Google Apps Email. No es que vamos a utilizar Gmail. El concepto quizás se confunde un poco en este aspecto, ya que Gmail es el correo gratuito de Google, pero lo que nosotros vamos a usar es la misma plataforma de Gmail, pero para nuestra organización. Eso quiere decir que nuestras cuentas de correo no serían Gmail, sino nuestras cuentas de correo serían, como dice el primer punto, personalización del nombre de dominio. Esto quiere decir que, por ejemplo, sería, en mi caso, por ejemplo, jrodriguez@usmpvirtual.edu.pe, que es el correo personal, donde el dominio es el nombre propio de la institución, pero utilizamos en este aspecto la infraestructura de Gmail. Y tenemos básicamente una integración que es con la herramienta Google Talk. El Google Talk es la herramienta y el sistema de mensajería instantánea que se activa automáticamente cuando una persona accede a la cuenta de correo. Y también tenemos una integración con lo que es el Google Calendar, que nos permite netamente organizar nuestras actividades, tener una integración de tareas y hacer la integración con estos dos. Dentro de la categoría de Colabora y Publica tenemos lo que es Google Docs y Google Sites. Lo que es el tema de Google Docs, que es lo que nos permite Google Docs más básicamente es permitirnos o brindarnos las herramientas tradicionales de ofimática que todos conocemos, ¿no? Como los famosos, como el famoso Microsoft Office, el famoso Office, pero la versión de las herramientas de ofimática de Google lo que refieren es tener estos servicios con algunas características especiales, un valor agregado que diferencie del Microsoft Word, del Microsoft Excel, que Google Docs nos permite crear documentos en línea, nos permite crear hojas de cálculo, nos permite crear presentaciones, nos permite crear formularios para lo que es hacer encuestas, realizar evaluaciones. Todas estas herramientas pueden ser creados desde un computador o desde un dispositivo móvil. Lo que implica esto es que para hacer un documento no necesitamos tener instalado ningún software adicional. Lo que nos permite es crearlo en línea. Y al crearlo en línea, lo que nos va a permitir es tener una integración total con los colaboradores. El Google Sites permite crear, en efecto, sites webs elaborados sin la necesidad de conocimiento del lenguaje web y HTML. El enfoque de Google es darle la posibilidad a los usuarios que no tienen conocimiento de programación de tener la capacidad también de crear páginas web, publicar sus artículos, sus productos en las organizaciones y básicamente tener la capacidad, al igual de un programador, de poner algo en línea, ¿no? La ventaja de Google Sites, como podemos ver, es que Google Sites nos permite crear sites webs, nos permite integrarlos con las herramientas Google. Finalmente, lo que me queda decir, decirles a todos ustedes, agradecerles por su tiempo y también hacerles recordar lo principal, ¿no? Siempre todas las organizaciones están en un constante análisis, en una búsqueda de una mejora que mejore efectivamente nuestros resultados, nuestra productividad, mejore a nosotros como empresa, nos haga más competitivos. Y netamente la tecnología cloud computing y las herramientas de Google Apps nos permiten asumir nuevos retos, ¿no? Asumir nuevos retos y se enfoca netamente a eso, a buscar un cambio que nos permita mejorar. Nuevamente, muchas gracias a todos y ha sido un gusto estar con ustedes.